Viajes al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, ¿qué tal? En el programa de Orejas al Universo de hoy vamos a ir a uno de los festivales más importantes que se llama Glastonbury. Así que hoy nos acompaña y directamente hace el programa Alfredo Rosso. Diríamos el periodista del rock. Hola, Alfredo. Hola, Ralph. Me agrada mucho que me hayas llamado para hablar de un festival que ya lo llevo en la carne, ¿no? Porque Glastonbury no solo es un tremendo festival de rock, es el festival de rock, sino que también es todo un evento donde pasan un montón de cosas. Se hace en una granja enorme que queda una hora y media viajando hacia el oeste de Londres, en una granja que tiene 13 escenarios principales y decenas de escenarios secundarios en pequeños cafés o en pequeños clubes. Entonces, durante 3 días pasa de todo. Yo fui por primera vez en 1997, invitado por la BBC de Londres, que tenía un convenio con la radio Rock and Pop de Argentina, y fuimos con un amigo que tenemos en común, el señor Claudio Kleiman, que en aquel momento cubrió para la revista, creo que era El Musiquero, y yo cubrí para Rock and Pop. Y desde entonces he ido 10 veces, o sea, en total. Así que he pasado las más enormes aventuras en el festival. ¿Cómo sería la historia de ese festival? ¿Cómo nació? El festival nace en 1970, cuando un granjero, que era el dueño de la Worthy Farm, ahí en la zona justamente de Glastonbury, en Somerset, cerca del pueblito de Pilton, fue a la ciudad de Bath, que queda más o menos cerca, y vio un festival, uno de los primeros festivales de rock ingleses, y vio en vivo a Led Zeppelin, y creo que también a Pink Floyd, se volvió loco. En ese entonces el granjero tendría unos 30 y pico de años, y era medio un hippie, y se dio vuelta con la vibración del lugar y dijo, uy, yo quiero hacer algo así. Eso fue en el 69. Entonces en el 70 hizo el primer festival de Glastonbury, donde, bueno, fueron unos pocos hippies y no sé qué, y fue una cosa muy precaria. Pero ya en el 71 lo organizó mejor, y con el paso del tiempo y venciendo un poco la reticencia de los vecinos, viste, que veían aparecer todos estos hippies de pelo largo y escuchaban el ruido de la música y todo eso, con el paso del tiempo Glastonbury se fue convirtiendo en el principal festival de Gran Bretaña y en el modelo a seguir por otros festivales como Reading, como Tea in the Park, como Latitude. O sea que fue la piedra fundamental. Pero hay que decir una cosa que es decisiva cuando hablamos de Glastonbury. Glastonbury no es solamente un festival de música. Además de que hay teatro, hay circo, hay comediantes, hay cine incluso, hay todo un sector de campos verdes donde se habla de energías alternativas. Buena parte de lo que se recauda se da a entidades ecológicas o que intentan que nuestro planeta sea más habitable y sea más humano, como Greenpeace, como Oxfam o como WaterAid. Y se podría decir que un poco ese espíritu de cambio, ese espíritu contracultural que existía en los años 60 y 70 ha quedado un poquitito preservado dentro del festival. Entonces todos los años, por increíble que parezca, el festival se hace el último fin de semana de junio, con lo que para ellos es el solsticio de verano y para nosotros el solsticio de invierno. Una semanita después del solsticio de verano se hace el festival durante un fin de semana. Y la gente, desde septiembre del año anterior, agota las entradas sin saber quién va a ir al festival, porque le tienen absoluta fe al organizador del festival y porque ya el ir al festival es un evento y una aventura en sí misma. Y yo te puedo decir, después de haber estado 10 veces, que tu vida no es igual después de haber ido una vez al menos a Glastonbury, porque hay una vibración que es como volver a una especie de jardín del Edén. Por supuesto que no todas son rosas, llueve, chapaleas en el barro, si tenés que quedarte en una carpa, tenés que, bueno, bancarte lo que es estar en carpa. Hay multitudes, porque el festival lleva unas 130.000 personas, pero la vibración es buena y yo nunca vi, por ejemplo, mala onda en el festival. Siempre sentí que había una buena vibra entre la gente, que había un espíritu de celebración. Te puedo contar algunos secretos. Pero primero, sí, quiero saber, llegaste al primer festival de Glastonbury. ¿Qué es lo que te impresionó a nivel musical? Bueno, lo que me mató especialmente fue Echo and the Bunnymen, una banda de Liverpool que marcó el renacimiento de la música de Liverpool a fines de los 70, a principios de los 80, y que ahí reaparecía después de una larga pausa. Tocaron un día de mañana, me acuerdo, serían las 11, 11 y media, y uno de los temas que me pegaron fue este que se llama Lips Like Sugar, labios de azúcar. Mirror kisses, lips like sugar. Bueno, ibas a contar algunos secretos. Sí, sobre todo secretos que descubrí de Glastonbury en los últimos años. El festival en sí ocurre el viernes, sábado y domingo de ese fin de semana de fines de junio. Pero lo interesante es ir un día antes a la noche, el jueves. ¿Por qué? Porque los escenarios principales todavía están cerrados, pero en los parques temáticos que hay, hay baile y hay celebración de la gente, de las tribus que van de diferentes partes de Gran Bretaña y de toda Europa, y se empiezan a conocerse y se crean romances, se disuelven otros y se vuelven a reconfigurar nuevos. La gente baila, la gente disfruta. ¿Qué son los campos temáticos? Bueno, son zonas del terreno que están como al costado, digamos, de los escenarios y todo eso, y que son los campos de Avalon, un lugar que se llama Shangri-La, otro lugar que se llama Bloque 9. ¿Y por qué son temáticos? Bueno, porque, por ejemplo, en Shangri-La te muestran cómo puede ser el futuro posible si seguimos haciéndole mal al planeta. Entonces ves, qué sé yo, edificios medio apocalípticos y todo eso. En otro campo te encontrás la nave de Greenpeace y te enseñan qué medidas tomar para hacer que el planeta sea un poquito más divertido y más habitable. Pero en todos los campos temáticos hay discotecas. Y hay otro campo, por ejemplo, que tiene simbología precolombina. Te encontrás como con monumentos pseudo-aztecas o pseudo-mayas. Y en todos lados hay una barra y hay baile y hay escenarios donde podés ver grupos que no son necesariamente consagrados, pero que son grupos de tecnopop o de baile. O sea que el jueves a la noche es la gran previa de Glastonbury. Por eso es importante ir y mezclarte con la gente y disfrutar. Incluso hay una parte que se llama Glasto Latino, donde hay bandas caribeñas, o hay bandas que muchas veces que viven en Inglaterra pero que son inmigrantes o hijos de inmigrantes y que han armado bandas de salsa que son muy divertidas. Entonces lo que corresponde ahí es tomarte un mojito, tomarte algo que te entone un poco y ponerte a bailar con la gente y dejarte llevar. Y sí, al otro día yo ya estoy en tren absolutamente profesional yendo de un escenario a otro y cubriendo toda la música que uno puede. Porque una de las características de Glastonbury es que es un lugar muy grande, hay muchos escenarios y cada escenario responde a una consigna. ¿Te parece que escuchemos otro tema? Bueno, en el 2004 una de las grandes cosas que vi fue al mismísimo Paul McCartney, que nunca había estado antes en Glastonbury, aunque parezca mentira, y fue un show tremendo porque yo nunca había visto a esta banda nueva, que ahora ya tiene unos cuantos años, pero que en ese momento para mí por lo menos era nuevo. Y en el clima de la noche del sábado de Glastonbury, ver a Paul McCartney, viste, ante 65.000 personas en el escenario principal, que es la Pyramid Stage, fue una cosa realmente fuerte. Así que me gustaría escuchar un tema de Paul de aquel gran festival del 2004. USSR. Be the wish. Bueno, esto fue el tremendo show de Paul McCartney en el 2004 y a mí me encantó este tema porque es un clásico de los Beatles, del álbum Doble Blanco. Back in the USSR. Exactamente, de regreso en la Unión Soviética, como lo habían traducido acá. Hubo muchos festivales de Glastonbury que me encantaron a lo largo de los años. Después yo hice una pausa y volví en el 2010, 2011... pero antes había visto, por ejemplo, a David Bowie en esa famosa gira donde Bowie le dejaba que la gente eligiera los temas. Como era la primera época en que se podían mandar emails, era una cosa novedosa, el tipo dijo que le manden emails a un sitio que tenía y la gente elegía los temas. Y los que tenían más votos, con eso él armaba el repertorio del festival. Otro festival tremendo, que también fue el 99 o el 2000, fue cuando estuvo R.E.M., que era una noche así medio tormentosa y de repente entró R.E.M. y se despejó el cielo y salió la luna. O sea, una cosa mágica, absolutamente. Sí, eso me acuerdo que pasó también en el Festival de las Bandas Eternas. Ah, con Spinetta. No sé si te acordás la luna. Claro, que había una luna muy especial en diciembre. Apuntando al escenario. Bueno, esto es una cosa así. Yo te iba a contar de los diferentes escenarios porque Glastonbury, como es un lugar enorme, tiene escenarios para todos los gustos. La Pyramid Stage es donde van los grupos y los solistas absolutamente consagrados. Ahí fue Coldplay, ha estado Radiohead, Paul McCartney, obviamente. En el 2013, los Rolling Stones. En fin. Después está The Other Stage, el otro escenario, que es para los grupos que ya tienen una base de fans muy importante. Tipo de Fouls. Sí, o puede ser Fouls, o puede ser incluso PJ Harvey, viste, que a lo mejor... Insulto para mi corazón. Para mí también, pero a veces pasa que por la diferente programación no caben en el Pyramid y van al The Other Stage. Pero se podría decir a esta altura del partido que están casi al mismo nivel los dos escenarios. La Pyramid y The Other Stage están más o menos al mismo nivel. Después está The Park, que es un escenario maravilloso que está en una colina y de ahí podés ver prácticamente todo el predio del festival, lo cual es maravilloso. Y donde están los grupos que son de culto, pero que ya tienen también un nivel de popularidad. Y de repente puede haber algún personaje antológico de cualquier época. Ejemplo, en el 2015 estuvo Mavis Staples, del grupo Los Staples Singers, un gran grupo de gospel. Ella ya tiene una carrera solista desde hace unos cuantos años. Este año estuvo Ronnie Spector, de las Ronettes. Así que fue una cosa muy fuerte verla ahí arriba en The Park. Después tenés la West Holds Stage, que es el escenario de World Music, donde te podés encontrar las manifestaciones de jazz más experimentales, una banda de San Pablo, Brasil, que hace música combinando música de África, caribeña y brasileña, ¿no? Como Vigiga 70, que estuvo este año también, y te podés encontrar también una chica que hace tecnopop, pero que es muy loco lo que hace. Bueno, todo eso lo podés encontrar ahí, podés encontrar gente de Mali, podés encontrar grupos de reggae, y todo en la West Hall Stage. Tenés el escenario acústico, donde el año pasado estuvo Donovan, y donde este año estuvo Art Garfunkel, ¿viste? Ver un mito como Art Garfunkel a 20 metros de donde vos estás es increíble. Los escenarios son algunos al aire libre y otros son carpas, pero son carpas enormes, ¿viste? Como carpas de circo, inconmensurables. Y debido a la distancia que hay en general entre escenario y escenario, no hay superposición posible de sonido y a la orientación que tienen. Además. ¿Qué vas caminando? Vas caminando y eso es lo más divertido y al mismo tiempo lo que a veces te limita un poco en lo que podés ver, porque como los escenarios están bastante distantes entre sí, lo que vos podés planear es ver la primera mitad de un recital y la segunda mitad del otro, porque todo sucede al mismo tiempo. Bicisendas no hay. Bicisendas no hay, pero no es una mala idea. Se lo podemos sugerir a Michael Ibis, al organizador del festival, Ralph. No estaría mal, ¿no? No estaría nada mal. ¿Y qué otra cosa vamos a escuchar ahora? Bueno, vamos a escuchar uno de los grandes shows de este año, del Glastonbury 2016, que fue el de PJ Harvey en The Other Stage. El último día, el domingo, fue especial porque PJ estaba presentando este álbum reciente que grabó hace muy poquito y lo estaba presentando con una banda espectacular, un montón de músicos con saxos, con cuerdas, con percusión, una cosa realmente notable. Y lo que más me gustó es que además del nuevo repertorio que ya tiene, le dio como una vuelta de tuerca a los temas viejos de su repertorio. Y vamos a escuchar To Bring You My Love, para traerte mi amor en esta nueva configuración. Debo decir que te envidio. I was born in the desert.